es un amor real. Eso lo digo. Es un amor real. Y me enamoro más y más. Paso pensando tenerte aquí conmigo. Cada momento que vivimos es tiempo de calidad. Y me enamoro más y más. Es un amor real. Es algo mágico que me hace suspirar y me hace alucinar. Que estoy besándote y me enamoro más y más. Es un amor real. Es algo mágico que me hace suspirar y me hace alucinar. Que estoy besándote y me enamoro más y más. Como dos niños, dos enamorados, consciente de todo lo que vivimos y pasamos. Lo que se ha dado entre tú y yo, entregamos el corazón. Yo te quiero así, mujer, y no hay explicación. Lo que siento yo por ti, no tiene explicación. Si supieras lo que siento cuando yo te beso, me siento preso de tus labios y de tu cuerpo. Quiero yo una noche contigo, solos, mi amor. Y me enamoro más y más. Es un amor real. Es algo mágico que me hace suspirar y me hace alucinar. Que estoy besándote y me enamoro más y más. Como pienso en ti todos los días, baby, esperando tenerte, besarte, quererte más, enamorarte. Que me des la oportunidad de tenerte otra vez en mi cama, hacerlo más especial, elevarte a lo espacial. Paso pensando tenerte aquí conmigo. Cada momento que vivimos es tiempo de calidad. Y me enamoro más y más. Es un amor real. Es algo mágico que me hace suspirar y me hace alucinar. Que estoy besándote y me enamoro más y más. Es un amor real. Y me enamoro más y más.